Domingo 30 de junio. Dios, una vislumbre de la creación. Este mundo y toda la vida que hay en él, nuestra vida y todo lo que hacemos con ella, la vida de todos los que nos rodean y la forma en que interactuamos con los demás, la vida en sí y la mejor forma de vivirla, todo esto se origina en Dios, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Hechos capítulo 17, verso 28. Aquí es donde comienza la historia de la Biblia. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 1. Y el hecho de que Él habló y existió, apunta a un poder y a un proceso que ni siquiera podemos empezar a imaginar. Con todo, Dios no creó a la distancia. A uno de estos, estuvo mis hermanos íntimamente comprometido. Los adventistas, en especial, somos a la hora llamados de crear, a proclamar al primer el Evangelio eterno. Ver Génesis de Apocalipsis, capítulo 14, verso 6. Escucha la historia de la creación de los al primeros hacerlo, seres humanos. Simplemente en Génesis, capítulo 1, las palabras versos 26 de Jesús, al 31. De hacer discípulos. ¿Qué cosas bautizarlos y enseñarles este que guarden todas las cosas que cosas importantes? Mateo capítulo 28, verso 20. Y entre las cosas que él ordenó, fue que nos ocupáramos a nuestra de los que sufren, conforme a nuestra semejanza, los pobres, y señoreé los peces del los mar, en las aves al de fin los y al cielos, cabo, en fue las Jesús bestias, quien después de contar la tierra, parábola del buen samaritano, y en todo animal que se arrastra Lucas sobre capítulo la tierra, 10, versos 30 y creó Dios 36, al hombre a su ordenó imagen, a sus creyentes, a imagen de Dios ve, lo creó, y haz tú lo mismo, varón y hembra Lucas los creó, capítulo 10, y verso los bendijo 37, Dios y les dijo, fue fructificad quien al y descubrir el momento llenad la tierra y hizo las naciones frente a él y señoread como aparta en los peces pastor, del mar las ovejas en las aves de los cabritos, cielos Mateo y todas capítulo 25 verso se mueven 32, sobre la tierra habló de cuán importante y dijo Dios, es ayudar a los hambrientos que os he dado enfermos, toda planta que da semilla que está sobre comillas, toda la tierra de cierto y todo árbol que en cuanto en que hay lo fruto hicisteis, y que a uno semilla, de estos mis hermanos para comer, más pequeños y a toda a bestia mí, de la tierra y a todas en las aves palabras, de los cielos además y a de todo la proclamación de las grandes sobre la tierra, verdades sobre en la que hay salvación vida, el toda santuario, planta verde el estado les de será los para muertos comer, y la perpetuidad y de la y ley dio Dios debemos todo lo que atender había hecho, las necesidades y aquí que era de los demás, bueno en gran manera. Y qué y mejor la tarde manera y la de mañana, llegar a la gente el día sexto, que también trabajando en a beneficio de ella, que podemos aprender como escribió mucho de Elena Dios, de White, si pasamos solo el método de Cristo, será el que dará éxito para llegar y a la gente. Destellos del el Salvador del Creador, trataba con los pero hombres como quien deseaba el modo en que Dios creó al mundo, simpatía, al analizar nuestra atendía sus necesidades de Dios mismo, y se ganaba su por confianza. Ejemplo, si él entonces es un Dios les pedía, de orden, debemos sígueme, esperar encontrar Ministerio ordenación de creación, página 102. O si creemos que según él es un cálculo Dios creativo, las escrituras no debemos sorprendernos 2103 al encontrar versículos increíbles que expresan la de preocupación especial de Dios en el mundo por los creó, pobres y los oprimidos. Asimismo, en creemos comparación que él con es muchos un Dios otros de aspectos de la fe, y por eso la doctrina las relaciones y la vida cristiana en general ser un elemento el peso de las referencias sobre en la forma en que Dios constituyó el mundo es abrumador. En la creación debemos cada tomarnos en serio mundo, la obra de aliviar con el dolor resto, y el sufrimiento. Creó los animales que existen a nuestro en armonía alrededor relacional. Esto no creó nos aparta al ser de la obra para de que difundir se relacione el evangelio consigo mismo. Al contrario, con los demás puede convertirse y con el resto de la creación en una forma poderosa. Si bien de nuestra hacerlo, comprensión de por Dios supuesto, en muchos es bueno sentidos ayudar a los es limitada, demás, por el solo lo que podemos hecho de ayudar de su carácter, debemos hacer impulsarnos a reconciliar capítulo 6, cómo debería ser simplemente porque es correcto y es bueno resulta hacer justicia, entender el mundo con todo, como un reflejo no es aún del mejor carácter que de Dios mientras hacemos incluso justicia, cuando los y ayudamos del a los demás en sus son necesidades tan inmediatas a primera vista y temporales, también les señalemos la razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, que es la promesa de la vida eterna en Cristo. Jesús sanó enfermos, dio vista a los ciegos, curó a los leprosos,